creerme que todo ya terminó. Porque tú me dejaste, no puedo vivir sin ti. Cuando más te quería, te burlaste de mi amor. Mataste mis sentimientos, pagarás tu gran error. Porque yo tuve que quererte tanto a ti, para que ahora tenga que llorar por ti. Porque yo tuve que quererte tanto a ti, para que ahora tenga que llorar por ti. ¿Y cómo la mueve, Alex? Con sabor. Todo ya terminó, porque tú me dejaste, no puedo vivir sin ti. Cuando más te quería, te burlaste de mi amor. Mataste mis sentimientos, pagarás tu gran error. Porque yo tuve que quererte tanto a ti, para que ahora tenga que llorar por ti. Thank you.